Formó y se fortaleció el equipo con lo que faltaba, ¿no? Manu, Chapu, para tener una muy buena base de México. Sí, obviamente con la entrada de Carlos y de Manu, el equipo se alarga, el equipo tiene más opciones, veteranía, experiencia, calidad de juego. Obviamente que nos van a sumar y nos van a ayudar muchísimo. Va a ser tu primer juego olímpico, ¿con qué soñás? Sueño con medalla, pero bueno, también... Siempre fui un poco realista, humilde a la hora de hablar y nada, sueño con poder primero debutar en un juego olímpico y dar lo mejor para mí y para mi equipo.